Al final, ¿qué van a decir? ¿El teléfono? Yo tengo. Manuel dice el teléfono. Yo tengo. Vos decís el teléfono. Es 4:43, 1:19. Va. Tratá de decirlo medio pausado. Ya me fui. Que se entienda cada número. Pero. 4:43, 0. Ah. 4:43, 0. ¿Cómo hacemos la atmósfera? ¿La hacemos en dos partes a esta entonces? Sí, porque si no, como parte, que... Preguntás primero quiénes son y responde esto. ¿Qué están haciendo? Y yo creo que son bueno. La otra. ¿Ah? Y después la 2, y la 3 y la 4. Y está todo igual que... Bueno, sigue preguntando. La última la dice Manuel y... ¿Algo? No. ¿Usted, señora? No, yo no puedo. ¿Por qué no puedo? De joven. Bueno, al final. Al final grabemos el Festival Solidario Caritas Felices todos juntos con él. Eso, para que salga esto de un. Ah, es lo que ¿cómo? Que al final, digamos, todos juntos ahí sí podemos. Festival Solidario. Festival Solidario Caritas Felices. Entonces, ¿vas a hacer la primera? Bueno, esta es la tuya. Yo hago la. Esta. Esta es la mía. La tercera, la. Esta la volví a decir vos. ¿Qué otra? ¿No te animás? Dale, Nico. Bueno, gracias vos. Bueno, yo hago esto y lo mismo. Van a vos y yo. ¿Con el trabajo? ¿Con aire? ¿Con qué trabajo? Con todo. Yo hago la última. Y bueno, yo no quiero siete, pues. La última. ¿Va a decir la última? Bueno, vamos a buscar otra cosa. Que no la digo yo. ¿Puedes decir la música? 4:43, 1:19. Que se esté grabando. Después que yo te digo, me dirías el número de teléfono una vez más. Mica, estamos en la línea. Bueno, Maya, anda. ¿A dónde? Sentate ya con Micaela y pónganse a pensar qué canción puede servir de fondo para eso. No, claro. No, Mica, no, no, no, no, no, no, no, no, si van a hablar, vayan y las escuchan. Y sí, porque los chicos se van, yo tienen que llevar sus informaciones. Sí, pero ¿cómo van a tener la música si nosotros no sabemos la canción? Y piensa. Y piensa, ¿no? Y ya sé, pero eso no. Me decís que tema, yo lo busco. Ah, sí, ¿quiénes son?